Yes, we are the favorites, baby. Tengo un vicio por ti, buscando que vuelvas a mí. N-I-C-K. No encuentro la manera de llegar a ti. Austin. Bendita noche por ti, viví, mamita, yo iré. Luis. Buscando una señal, no sé si estás igual. No me puedo controlar, sigo esperando a que vuelvas. Pensándote, recordando todo tu cuerpo. Cuando te acostaba en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso. Pensándote, recordando todo tu cuerpo. Cuando te acostaba en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso. Haciéndote el amor, yo me di cuenta que el amor que siento por ti no está en venta. Que tampoco me importa lo que diga la gente, no se presta ni se renta. Tú eras otra cosa, mami. Estaba para ti y tú siempre para mí. Éramos Bonnie and Clyde, modernos, aunque nadie quería entendernos. Y por eso me fui al más allá por ti, por tu piel y solo por ti. Ando mal, más que malo, más que loco, patinando mal del coco. Tú me tienes a mí. Si te acercas, véndote mi te siento cerca. No te alejes. En la guerra del amor me muero si no me proteges. Cuídame, véleme, abrázame. Bésame, tócame, siénteme. Ya que ando mal, más que malo, más que loco. Y demostrando que tengo yo tengo vicio por ti, buscando que vuelvas a mí. No encuentro la manera de llegar a ti. Bendita noche por ti viví, mamita, yo iré. Buscando una señal, no sé si estás igual. No me puedo controlar, sigo esperando a que vuelvas. Pensándote, recordando todo tu cuerpo. Cuando te acostaba en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso. Baby, aquí me tienes pensando en ti como siempre bajo la sombra de la duda. Esperando inventar el pretexto más tonto para salir a buscarte. Y arrojar las palabras que me trago para confesarte la falta que me haces. ¿Quieres que te sea sincero? No sabía qué decir y me metí a internet a buscar un mensaje bonito y te lo dediqué. Este es el que nos pega. Yo soy Arcángel La Maravilla, junto a Nicky Nicky Jam, yo. Nosotros somos los favoritos. Ah, Flow Factory. Díselo, Luyana. Cuídame, véndame, abrázame. Bésame, tócame, siénteme. Ya que ando mal, más que malo, más que loco. Nosotros somos los favoritos. DJ 40 N-I-C-K. Dímelo, Luyana. La industria Inc. Dímelo, Arca. Saga White Black.